sorge qua giù, un genio attese adorato come un novello Gesù, ed ogni oppresso cantava non lagrimando già più. Leni, la tua dottrina si diffonde, vola. Leni, la tua parola è quella che consola il dolce sogno santo della gran città del sole, che vagheggiava ogni cuore. Tu realizzasti qua giù, Leni. 10 de la mañana, 9 minutos de este martes 22 de abril de 2025. Estamos en la fecha de nacimiento, aniversario de nacimiento de Vladimir Ilich Ulyanov. Lo recordábamos en el arranque, que nació un día como hoy de 1870, y queremos dedicar unos minutos a recordarlo y, como siempre, también a recomendar ir a la fuente, ¿no? Ir a las lecturas directo de los escritos de Lenin, de las obras que reúnen sus discursos, sus análisis. Un joven que en estos días leía a Lenin, en particular en debates contra esa corriente política o esa caracterización política que se denomina el oportunismo, me comentaba y se sorprendía cómo Lenin debatía primero con el detalle en que fundamentaba sus posicionamientos y sus respuestas a sus enemigos políticos, ¿no? Marcando, por ejemplo, que tal personalidad política había dicho, claro, eran tiempos donde los debates se daban mucho en torno a los escritos en periódicos, ¿no? No era ni siquiera todavía la radio, existía como con el desarrollo que tuvo después. Así que el debate político se daba fundamentalmente en torno a las posiciones en reseñas de discursos y de escritos en distintos. Por eso era tan importante la prensa, algo que Lenin remarcó, por ejemplo, en una de sus obras claves, que es El Quehacer, el papel de la prensa partidaria en épocas, bueno, donde hoy todo eso se cuestiona, en fin, podríamos generalizar, porque entre los errores que se suelen cometer de Lenin, como con Marx también de alguna manera, es limitarlo en su análisis y en sus definiciones, es decir, que como que ellos no hubieran dejado la puerta abierta a que necesariamente esos análisis, esas definiciones, también van incorporando, tienen que ir incorporando las actualizaciones de cada tiempo, de cada época. Por supuesto, se estarían negándose el carácter científico de su pensamiento, tanto de Marx como de Lenin, si ellos mismos no fueran conscientes de que ellos trazaron unas grandes líneas de análisis y de acción, de guía para la acción, pero que eso, por supuesto, requiere las actualizaciones de cada tiempo, ¿no? Pero bueno, queremos recordar a Lenin a partir de un discurso, por ejemplo, alguien que conocía, lo comentábamos con Emiliano antes de entrar al aire, un discurso que realizaba un día como hoy de 1970 Fidel Castro, en una velada solemne en conmemoración, claro, se cumplían 100 años del nacimiento de Lenin, claro, en aquel 1970, donde todavía existía la Unión Soviética. Después vinieron esos elementos que hay que, por supuesto, analizar a la luz de este tiempo, que entre otras cosas, quien niega a Lenin también está negando que lo que vivió la Unión Soviética fue alejarse del pensamiento de Lenin. Los que condujeron la Unión Soviética en sus últimos años y contribuyeron a liquidarla, a disolverla, precisamente cruzaron la vereda del leninismo, del pensamiento leninismo, del leninismo al oportunismo y a la entrega de los principios leninistas revolucionarios, ¿no? No es que precisamente por seguir el leninismo que se derrumbó la Unión Soviética. Pero en aquella oportunidad, en esa velada, dijo Fidel, Lenin es de esos casos humanos realmente excepcionales. La simple lectura de su vida, de su historia y de su obra, el análisis más objetivo de la forma en que se desenvolvió su pensamiento y su actividad a lo largo de su vida, lo hacen en realidad, ante los ojos de todos los humanos, un hombre verdaderamente excepcional. Tuvo un maestro, dice Fidel, que fue el fundador del marxismo. Dos maestros, sería mejor expresar, Carlos Marx y Federico Engels. Nadie como él fue capaz de interpretar toda la profundidad y toda la esencia y todo el valor de la teoría marxista. Nadie como él fue capaz de interpretar esa teoría y llevarla adelante hasta sus últimas consecuencias. Nadie como él fue capaz de desarrollarla y de enriquecerla en la forma en que él lo hizo. Cuando Lenin era apenas un niño, sigue diciendo Fidel, ya figuraban en la historia de las doctrinas revolucionarias y en la historia del marxismo una serie de lumbreras filosóficas y políticas, una serie de famosísimos intérpretes de las doctrinas de Marx, cuando prácticamente nadie había oído mencionar el nombre de Lenin. Muchas de aquellas lumbreras que de una manera o de otra trataron de explicar, divulgar, desarrollar y aplicar las teorías de Marx a lo largo de los años fueron opacadas por la figura y por la personalidad de Lenin de forma casi absoluta. Porque Lenin fue desde el primer instante no solo un teórico de la política, un filósofo de la política, sino un hombre de acción, un hombre de práctica revolucionaria constante e incesante, y le correspondió desarrollar aquella doctrina y aplicar aquella doctrina en condiciones tan difíciles que resulta verdaderamente imposible imaginársela en situaciones peores. Lenin, dice Fidel, surge del seno de un país donde con relación al resto de Europa, como con relación a Inglaterra, Alemania, Francia, el desarrollo industrial, el desarrollo político, el desarrollo social, estaba muy atrás. Surge en el seno de un país donde la inmensa mayoría de la población era campesina y donde predominaban todavía condiciones absolutamente feudales, donde incluso cualquier dogmático del marxismo habría considerado que sería el último país de Europa o uno de los últimos en llevar a cabo la revolución marxista. Y es precisamente en el seno de ese país, en el seno del Imperio de los Zares, donde surge este hombre genial, verdaderamente genial, y desarrolla allí y aplica allí, con un sentido extraordinariamente creador, la doctrina marxista. Bien, seguimos recordando en esta fecha a Lenin, cuando se cumplen 155 años de su nacimiento, y lo estamos recordando mediante las palabras que pronunció Fidel Castro en el año 1970, un 22 de abril, en la conmemoración del centenario del natalicio de Lenin. Decía Fidel, cuando las lumbreras del pensamiento revolucionario de Europa no tomaban para nada en cuenta a los revolucionarios rusos, cuando miraban con cierto desdén incluso a aquellos revolucionarios, cuando muchos de ellos no se habrían ni siquiera dignado a tomar en cuenta para nada el pensamiento de Lenin e incluso la posibilidad de una revolución marxista en aquella Rusia de los zares, emprendía Lenin su largo peregrinar su largo y prolongado combate por llevar adelante la revolución marxista en las condiciones de aquel país. Lenin es fundador de, en aquel entonces, la llamada Socialdemocracia Rusa, que después fue el Partido Bolchevique y después es el Partido Comunista de la Unión Soviética. Lenin empieza a poner prácticamente desde la primera piedra de esa organización, de ese movimiento. No es que no hubiesen existido algunos antecesores, divulgadores del pensamiento de Marx, pero es que de tal manera el desarrollo del pensamiento político y revolucionario está influido por la actividad creadora de Lenin, que hay que decir que fue verdaderamente el alma de ese pensamiento revolucionario, de ese movimiento y de ese partido. Sigue diciendo Fidel: pocas veces en ningún proceso, y tal vez nunca en un proceso político, un pensamiento, una mente, una inteligencia haya sido capaz de hacer un aporte tan grande. Y es que Lenin fue un infatigable investigador, un incansable trabajador, y puede decirse que desde que tuvo conciencia política no descansó un solo instante a lo largo de su vida, no descansó un solo instante de investigar, de estudiar y de trabajar en el camino de la revolución. No ha habido gladiador que haya librado más combates ideológicos que los que libró Lenin. Es asombrosa la cantidad de batallas en el campo ideológico libradas por él, y su historia no es en este caso comparable con la historia de otros hombres que hicieron hechos extraordinarios como méritos personales. En nuestra historia vieja, en la historia universal, nos hablaban mucho sobre todo de los grandes conquistadores, desde la antigüedad hasta siglos más recientes, y se narraban sus proezas, sus victorias. Y realmente, cuando la humanidad tenga una forma de evaluar mucho más racional, cuando tenga una forma superior de apreciar los acontecimientos de la vida pasada de la humanidad, se oscurecerán aquellas figuras al lado de quien fue gladiador, batallador en otro campo de batalla, el que no fue conquistador, el que batalló en el campo de las ideas para crear, el que libró y ganó cientos de batallas difíciles en el campo de las ideas para liberar a la humanidad. Más adelante, Fidel, en esta recordación a 100 años del nacimiento de Lenin, dice precisamente que al líder histórico de la Revolución Soviética le tocó la posibilidad no solo de desarrollar la teoría, sino que encontró el campo de acción concreto y la oportunidad de llevarla a la práctica. Luchó, como decíamos, en circunstancias extraordinariamente difíciles, batalló centenares de veces en defensa de la doctrina, pero no como el apóstol que defiende un pensamiento místico, sino el que defiende una interpretación científica. Defendió la doctrina de Marx frente a todas las mistificaciones, tergiversaciones y deformaciones. ¿Cómo fue Lenin, dice más adelante, en aquellos instantes dificilísimos del movimiento revolucionario, quizás el más crítico de todos, que es cuando tiene lugar la Primera Guerra Mundial y la mayor parte, prácticamente con la única excepción del movimiento de Lenin, la mayor parte de la socialdemocracia, dice Fidel, al conjuro del patrioterismo en cada uno de sus países y traicionando el primer deber internacionalista y el primer principio internacionalista, botó los créditos y marchó a enrolarse como carne de cañón al servicio de los intereses de los capitalistas y de los imperialistas. Lenin, dice más adelante Fidel, tiene que desarrollar su obra en la clandestinidad, en las prisiones, en los destierros, en las emigraciones. Tiene que llevar a cabo su batalla política ideológica superando inmensos obstáculos de todo tipo para poder imprimir una hoja, un folleto, para poderlo distribuir a través de los inmensos espacios de aquel país, para poder vencer las innumerables dificultades derivadas de tener que trabajar y transitar en medio de países cuyos sistemas sociales precisamente se proponía cambiar. Lenin, la tua parola è quella che consola, y il dolce sogno santo della gran città del sole che vagheggiava ogni cuore. Bueno, habría mucho más para decir. Recomendamos también leer este discurso de Fidel. Ustedes ponen Fidel Castro sobre Lenin y les va a aparecer en cualquier buscador de internet. A propósito de este aniversario y tanto, y lo de leer, como siempre recordamos los escritos directos de Lenin, alguno que hay por ahí sobre táctica y estrategia, el qué hacer, escrito antes del triunfo de la Revolución Rusa, sobre la construcción del Partido Revolucionario, como mencionábamos, el partido de la organización revolucionaria, el papel de la prensa, el Estado y la revolución, el imperialismo, fase superior del capitalismo, por decir algunos, ¿no? Entre tanto que se puede leer y encontrar sobre Lenin, y de este hombre que también, claro, acá dejamos de lado el acercamiento humano que también siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Fíjense que Lenin murió con el agravamiento de secuelas que quedaron de un ataque que recibió, de un balazo por parte de una mujer anarquista, y que eso, la bala quedó alojada en su organismo y lo fue complicando en su salud, además de la vida, la forma de vida que tomó al triunfo de la revolución, con muy poco descanso, con un gran desgaste físico, mental, de atender las inmensas responsabilidades que tenía al frente de ese proceso, desde el Smolny, desde la sede del gobierno revolucionario ruso, con una alimentándose mal, descansando mal. Por ahí se cuenta que, bueno, tenían que estar peleando con él para que no se alimentara cada día apenas de algún pedazo de pan y queso y algo de té, pelear para que descansara, en fin, la vida siempre junto a su compañera Nadezhda Krupskaya, que fue una de las primeras pedagogas de la Revolución Soviética, las luchas también dentro de los debates ideológicos dentro del proceso de la Revolución Rusa, enfrentando distintas corrientes que eran enemigas del leninismo. En fin, vamos a escuchar un pedacito directo de su voz. Es un tramo que hemos compartido en otras oportunidades, pero es de lo poco que se encuentra en internet con el registro directo de la voz de Lenin, que podemos escuchar y traducirles, y donde habla de qué es el poder soviético, cuál es la esencia del poder que no quiere o no puede comprender a la mayoría de los países. Su esencia, que atrae a un número cada vez mayor de trabajadores en cada país, dice Lenin, consiste en que el Estado era gobernado antes de una forma u otra por los ricos y los capitalistas, mientras que ahora, por primera vez, el país está siendo gobernado precisamente por las clases que estaban oprimidas por el capitalismo. Incluso las repúblicas más democráticas y libres, dice Lenin, mientras gobierna el capital y la tierra sigue siendo propiedad privada, el gobierno siempre estará en manos de una pequeña minoría, dice Lenin. Продолжает с собой, и сердцу тревожно в груди.